en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy es jueves 9 de noviembre, estamos como siempre encantados de saludarte, tanto para los que nos sintonizáis en la radio, en la clásica, la de siempre, nos veis en la tele, en Teleelch o desde cualquier parte del mundo, o bien una cosa u otra, pueden ser las dos a la vez, pero en dos dispositivos, de vernos en nuestra web en teleelch.es o escucharnos en la radio. Con un fin de semana realmente bonito, el que tenemos por delante. En el Elche Club de Fútbol, toda la atención puesta en el partido frente al Zaragoza que se va a disputar este sábado a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. El Elche defiende su fortín en el regreso de Fran Escribá. Los de Becasese buscan prolongar su buena racha pese a las bajas. Hasta 6 va a tener el equipo de Becasese, 5 tendrá el Zaragoza. Vuelve Escribá cuestionado por el cuadro maño. Tras una trayectoria errática, empezó como un cohete. Tras 5 victorias seguidas se puso de líder incontestable, pero lleva en los últimos 9 partidos una única victoria. Luego contactaremos con nuestro compañero Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza para que nos dé unas pinceladas de qué Zaragoza nos podemos encontrar el próximo sábado. Por cierto, hablaremos también de Latigo, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, que encarrila la eliminatoria ante el UFN Ionias de Atenas al ganar en la ida por 23-27. El partido de vuelta se disputa esta noche de nuevo en el pabellón Esperanza Laga a las 8:30, con Teleelch 15 minutos antes como testigo. Te lo vamos a contar todo aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Somos embajadores para tu empresa. Somos FP Dual. Forma en tu empresa alumnos de FP para que aprendan tus necesidades reales. Únete a la red FP Dual, un modelo de éxito. Primera Feria FP Dual Empresas, el 15 de noviembre en el Centro de Congresos de Elche. El futuro de tu empresa. Cámara de Comercio de Alicante. Ayuntamiento de Elche, Consellería de Educación. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 9 de noviembre, un mes de noviembre. De nuevo, importante para los intereses de un Elche Club de Fútbol, que el sábado se enfrenta al Zaragoza, el sábado siguiente al Español en Cornellà del Prat, para terminar el mes de noviembre recibiendo al Amorebieta, uno de los recién ascendidos. Bueno, pues duelo con aroma a Primera División en el Estadio Martínez Valero. Este sábado a las 6:30 se enfrentan, jornada número 15. Tras cumplido el primer tercio de competición, se enfrentan el Elche y el Zaragoza. El choque supone, bueno, pues un choque entre dos dinámicas totalmente opuestas. Los ilicitanos han encontrado la regularidad y están empezando a reengancharse a la lucha por el playoff, mientras que los de Fran Escribá solo han sumado una victoria en los últimos 9 partidos. Unos guarismos que han provocado que las aguas bajen ya revueltas desde hace unas semanas en la capital aragonesa. Por un lado, el Elche de Becasés se busca mantener su buena dinámica, especialmente en el Martínez Valero, donde tan solo hincó la rodilla en la jornada inaugural ante el Racing de Ferrol. Perdió por 0-1. Desde entonces ha cosechado 4 triunfos y 2 empates. Esta racha unida a la mejoría fuera de casa ha permitido al conjunto franjiverde recortar puntos en las últimas semanas en esas posiciones altas. Ahora mismo está a 4 de playoff y a 7 de ascenso directo. Curiosamente, el Elche ha dado con la tecla cuando más difícil se ha puesto la situación, porque los problemas físicos han sido constantes en las últimas semanas. La enfermería está a rebosar. John Chetaulla, Fidel, Sergio León, Borja Garcés están fuera de combate por lesión, presumiblemente tampoco va a participar Pedro Vigas, que se retiró lesionado en el Carlos Belmonte en la primera parte. Otra baja importante va a ser segura la de Nico Castro por sanción, es decir, estamos hablando de 6 bajas importantes para Becasés. Por su parte, el Zaragoza está en una dinámica totalmente opuesta. Tras un comienzo sobresaliente con 5 victorias en 5 encuentros, tan solo ha sumado 7 puntos en los últimos 27 en juego. La exigencia es máxima en la Romareda y aunque Escribá, luego le preguntaremos a nuestro compañero Pablo Carreras de Radio Marca Zaragoza si se juega el puesto o no, pero desde luego ya está en entredicho. Bueno, pues las altas en ese 11 titular que va a seguir sin poder repetir Becasés: Diego González por Pedro Vigas y presumiblemente Raúl Guti por Nico Castro sancionado. Yo creo que el resto no lo va a modificar el técnico franjiverde. El partido sin duda va a ser especial para Fran Escribá, que regresa a su casa, donde ha firmado sus mejores éxitos desde que inició su andadura en los banquillos. Como franjiverde tiene en su currículum 3 permanencias en primera y un ascenso a primera, que se dice pronto. Seguro que la grada del Martínez Valero le va a brindar un cariñoso recibimiento, pero una cosa es el cariño, el respeto y la admiración que podemos sentir por él y otra, evidentemente, es el interés deportivo, que a todas luces nos interesa que su equipo pierda para que el Elche le adelante por primera vez esta temporada en el campeonato. Recordemos que el Zaragoza llegó a ser líder las primeras 5 jornadas y el Elche en descenso en las primeras jornadas y ahora tiene la oportunidad por primera vez de adelantarle. Por cierto, llega el fin de semana y qué mejor que disfrutarlo invitando a los tuyos a tomar un buen arroz. Anímate y hazles arroz. Atrévete, organiza el plan y ponte con los preparativos. Eso sí, hay decisiones que no puedes dejar al azar, como elegir el arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y para no defraudar y pasar el veredicto, una vez hayas elegido arroz Daxa, no olvides respetar la proporción de una medida de arroz por dos medidas de agua y a presumir de arroz con Daxa. Este arroz lo utiliza un valenciano de pro, como no puede ser de otra manera, como es el propio Fran Escribá. Se comerá un buen arrocito, pero esperemos que su equipo hinque la rodilla el próximo sábado en el Martínez Valero. Una pausita y nos vamos hasta Zaragoza, a ver qué nos cuenta nuestro compañero Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Nos vamos a ir hasta Zaragoza. Allí está nuestro compañero Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza para darnos esas últimas pinceladas de un Zaragoza que empezó como un cohete y que sin embargo se ha ido desinflando en los últimos dos meses, donde, si no recuerdo mal, de 9 partidos solo ha ganado uno, ha empatado 4 y ha perdido otros 4. De todas formas, seguro que Pablo me rectifica si tiene que hacerlo. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Efectivamente, los números te los sabes de memoria. Es 1-9 y es 7 puntos de los últimos 27 en juego. Con lo que ello conlleva, es verdad que el Zaragoza viene de sumar 5-5 en el arranque de temporada, pero a partir de ahí, una única victoria. Los últimos 9 partidos bajan, lo podríamos decir así, las aguas bastante revueltas por aquí, por Zaragoza, sobre todo yo creo que condicionado, influido por las aspiraciones tremendas con las que arrancaba el proyecto y por cómo arrancaba precisamente también, un poco por el devenir, ¿no?, del equipo en las últimas 9 jornadas, que bueno, ahora si quieres entramos en particularidades, pero igual el fútbol le dio más cosas al Real Zaragoza de las que merecía a principio de temporada, e igual el fútbol ahora le debe algo al Real Zaragoza, porque para mí ahora sí el equipo está infrapuntuando a raíz de las sensaciones y de lo que demuestran en el terreno de juego, pero el fútbol es así, ¿no? Que decía aquel, sí. Es un deporte poco justo, precisamente esa es la grandeza, y el Real Zaragoza para mí ha merecido más victorias en esta secuencia de 9 partidos de las que ha obtenido, y que la obtuvo precisamente contra Andorra, yo diría que en el peor partido de esta secuencia de 9, lo que es este deporte, Paco. Esa es la gran pregunta que, lógicamente, los que no vemos habitualmente nos hacemos. ¿Qué le ha pasado? 5 primeros partidos, 5 victorias, me imagino que allí ya todo el mundo empieza a echar las cuentas de cuando se asciende directamente, que es lo que nos pasa con la efervescencia del fútbol y de los buenos resultados, y a partir de ahí el equipo entra en barrena. ¿Ha sucedido algo extraño, extradeportivo, o simplemente son cosas del fútbol? Yo extradeportivo diría que no, y por lo que nos llega, el ambiente en el vestuario es fantástico, El equipo está demostrando, primero, que está vivo y segundo, que cree en la idea del entrenador, aunque es verdad que, sobre todo eso, la idea del entrenador es de lo más cuestionado aquí en Zaragoza, un Fran Escriba que conocéis muy bien. Pero yo voy a empezar desde la génesis, desde el principio. Para mí el Real Zaragoza sumó 15 de 15 cuando no merecía quizás los 15 de 15. Ganaban los partidos casi por inercia y fiándolo todo a la calidad individual, ¿no? Que es la gran faceta en la que ha crecido este año el Real Zaragoza, con un salto de plantilla, bueno, absolutamente tremendo, a lo del año pasado y yo diría a lo de las últimas 3 o 4 temporadas, ¿no? Aquí se habla muy bien del trabajo de Juan Carlos Cordero, del nuevo director deportivo. El Real Zaragoza ganaba más por una fiabilidad defensiva y por una calidad individual, que eso le llevaba a encajar pocos goles, a ser muy fiable, a ser un equipo serio y sólido sobre el terreno de juego. Y luego los chispazos pues le daban las victorias al Real Zaragoza. También tuvo un cierto componente de fortuna, sobre todo es muy sonado aquí el partido contra el Cartagena, que por cierto fue la última victoria de esa secuencia de 5, donde el Real Zaragoza gana un partido pues tremendo, porque se marca un gol en propia al Cartagena, hay un error tremendo del portero en el último minuto y luego un despiste también muy acuciante del Cartagena, balón parado. Es decir, era aquel Real Zaragoza que no necesitaba una versión colectiva tremenda para sacar adelante los partidos. Eso al final el fútbol te lo acaba devolviendo. No consiguió ya a partir de ahí ganar, se metió en una serie de empates, de malas sensaciones, llegó la primera derrota en Ferrol y ahí yo creo que llegó, para mí, uno de los grandes errores, ¿no?, de Fran Escribá, el rotar demasiado, el probar demasiado. Estamos hablando de que a la altura de la jornada número 10 en el Real Zaragoza, todos los jugadores de la primera plantilla, hablo absolutamente de todos, está por encima de 21-22 el número, habían tenido su participación y sus minutos. Aquí prácticamente toda la plantilla ya ha recibido una titularidad. Se hablaba de que no encontraba el once tipo, no encontraba la idea. Luego, además, estamos ante un Real Zaragoza que ha jugado 4-4-2 clásico, 4-4-2 en rombo, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado 4-1-4-1 y 4-3-3. Es decir, se probaron demasiadas cosas y parecía que nunca funcionaba, ¿no? Eso de, hay entrenadores, ya sabes, Paco, que se les achaca o se les dice que tocan pocas cosas. Igual Escriba tocó demasiadas cosas para cómo funcionaba el equipo por aquel entonces. Luego también es verdad que aquí hay una cosa que es muy llamativa. El Real Zaragoza viene cometiendo una serie de errores individuales por partido. Es un nivel, un volumen imposible de sostener para cualquier equipo con aspiraciones. Se hizo muy viral el fallo de Pusan en Gijón cuando tenía ganado el portero, el Real Zaragoza, cuando tenía ganado el partido el equipo de Escribá, echa un balón al suelo sin darse cuenta que tiene detrás un jugador del Sporting. Ha habido por aquí errores tremendos de Yair Amador, que seguramente es el central no solo más fiable del Real Zaragoza, sino uno de los más fiables de la categoría. Es decir, esa mezcla de no buenas decisiones, de sí suerte, ahora no suerte, de tremendos errores individuales, un poco también la exigencia que rodea el proyecto del Real Zaragoza, yo creo que metiendo todo eso en la coctelera vienen a explicar un poco la deriva en la que se encuentra ahora mismo el Real Zaragoza, que es curioso, de 15 de 15 a lo que tú decías, Paco, 7 de 27, ha dejado escapar 20 puntos en las últimas 9 jornadas el Real Zaragoza. Es tremendo, es una auténtica montaña rusa, pero creo que lo has explicado perfectamente. La siguiente cuestión, ¿Fran Escribá se la juega en el Martínez Valero el sábado? Yo diría que no como tal, mucho van a tener que ver las sensaciones de si el Real Zaragoza no saca una victoria, el cómo empata o el cómo pierde, pero sí que me parece un partido muy frontero. Es decir, si el Real Zaragoza no lo saca adelante, para mí sí que estaremos seguramente ante el ultimátum de Fran Escribá de cara a la siguiente semana. Esto es una cuestión muy criticada, pero hay que hablar un poco de calendario sin encaje, que la gente no se olvide de lo que tiene el Real Zaragoza la semana que viene, que precisamente tras lo de Martínez Valero se quedará en tierras valencianas, en tierras alicantinas, porque tiene Copa del Rey el próximo martes, 14 de noviembre, en Ontillén, en el Clariano, ante el Atzereta. Claro, es una semana de 3 partidos, con Copa del Rey, estancia de por medio de 5 días en Alicante, viaje de vuelta a Zaragoza, y se cierra la semana no en un partido cualquiera, en lo que es aquí el duelo de rivalidad regional, el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca, donde para mí sí el Real Zaragoza, y Escriba concretamente, si no lo saca adelante en el Martínez Valero, llegaría pues absolutamente señalado y sentenciado. Igual si el Real Zaragoza no tuviera semana de 3 partidos, igual sí que sería el partido clave para la continuidad o no de Fran Escriba, pero esa condición, el difícil encaje que tiene al final, la única decisión posible a tomar, no es más fácil lo de cargarse uno que 22, pues podría ser que igual salvara la cabeza si no lo saca adelante Escriba este sábado en Elche, pero sí que quedaría absolutamente ya tocado y dañada y fijada la imagen y el futuro y el futuro del entrenador. Y qué casualidad, también se está hablando mucho de esto, que sea ante el equipo que lo erigió, lo levantó, ¿no? A la élite, el sí. Elche, con el que, por cierto, consiguió el ascenso a primera división en la única temporada hasta esta etapa del Real Zaragoza, donde Escribá había entrenado en segunda división. Aquí, desde luego, es uno de los entrenadores más queridos, respetados, admirados. Y bueno, y ahí está su currículum con aquel ascenso de los récords, líderes desde el primer y hasta el último partido, en aquella temporada 2012-2013, y luego tres permanencias en primera división, que con un Elche sin duda tiene mucho mérito. La última, Pablo, ¿con qué bajas va a venir Escribá? ¿Se parecerá al que empató contra el Oviedo? ¿Hay bajas? Hay dos muy sonadas. Una que ya estuvo contra el Oviedo, la de Sinan Bakić, para que nos hagamos la idea, la principal apuesta del Real Zaragoza en este mercado de verano. Un delantero que, entre unas cosas y otras, se acerca al millón de euros de salario, era la gran apuesta. No ha marcado todavía ni un solo gol. Y ojo que se está hablando de una lesión de menisco, una meniscopatía, lo deja abierto, no da demasiados detalles el Real Zaragoza, pero eso sí, Paco, tú también, como yo lo sabes, se habla de un tratamiento conservador, con lo que eso asusta, rodilla, menisco, tratamiento conservador, no ha marcado ni un solo gol, había run acerca de su situación y de su desempeño. Es la principal baja de un Real Zaragoza que ha visto como esta semana, y esto tiene tela, el comité de disciplina ha sancionado a Víctor Mollejo con un partido que ya se lo iba a perder, por cierto, el de este sábado, por la quinta amarilla que vio ante el Oviedo, pero se suma a otro partido, se perderá el derbi aragonés por ese obsceno gesto, esa celebración, tirando, pues bueno, ya lo sabrán todos los oyentes de Radio Marca Elche, tirando de testiculina en la jornada número 5, hace dos meses, ante el Cartagena. Se ratifica y se confirma ahora la sanción, algo que desde luego no ha sentado nada bien, sanción que la impone el Comité de Disciplina, órgano dependiente de la Real Federación Española de Fútbol, pero a raíz de una denuncia de oficio de la Liga de Fútbol Profesional. Y se perderá no solo este partido ante el Elche, que ya se iba a perder de todas por ver la quinta amarilla, sino también lo del próximo sábado ante la Sociedad Deportiva Huesca. Son dos de las bajas, más allá del portero titular, Cristian Álvarez, que tiene todavía para un mes por una lesión de grado 2 a nivel muscular. También de Fran Gámez, lateral derecho, y de Carlos Nieto, lateral izquierdo. Aunque eso sí, los que apuntaban a ser laterales suplentes están levantando muy mucho el nivel, casi al nivel de los titulares que ahora no están. Llega con bajas el Real Zaragoza, sobre todo lo dicho en el frente ofensivo, con lo de Sinan Bakić y con lo de Víctor Mollejo. Pues se pueden dar la mano, porque el Elche tiene seis bajas seguras, y algunas de ellas tan importantes como, de los tres delanteros, los dos principales, como Sergio León y Borja Garcés. Pues Pablo Carreras, compañero desde Radio Marca Zaragoza, muchas gracias por esa última hora. Partido grande y trascendente para dos aspirantes al ascenso el próximo sábado a las 6:30 en el Martínez Valero. Un abrazo fuerte, Pablo. Y con aroma a Primera División, claro que sí. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Aparcamos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Vamos a hablar del Club Balonmano Elche Femenino, el Atic Go, que coge una diferencia importante en el partido de ida al vencer por 23-27. Hoy partido de vuelta en el mismo escenario, y lógicamente con los mismos rivales. Hablamos de esa tercera eliminatoria de la competición europea. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Le fue bien a las ilicitanas? Sí, eliminatoria encarrilada pero no asegurada para el Atigo Club Balonmano Elche. Las ilicitanas vencieron anoche por 23-27 en la ida de la tercera ronda de la EHF European Cup ante el OFN Ionias de Atenas, el equipo griego. El conjunto de Joaquín Rocamora golpea primero al imponerse por 4 goles de ventaja en este primer asalto de una eliminatoria que se va a resolver esta noche a partir de las 8:30 también en el pabellón Esperanza Lage. El partido se podrá seguir en directo a través de esta casa en Teleelch. Respecto al duelo de anoche, Paco, destacar que dejó un sabor de boca agridulce porque la Tigou no estuvo especialmente brillante. De hecho, el técnico Rocamora fue muy autocrítico pese a la victoria, y es que la renta podría haber sido mayor, pero la escuadra helena reaccionó bien pese a un primer parcial de 0-6 favorable al Elche. Al descanso las franjiverdes mandaban 10-16, pero las griegas supieron reengancharse al encuentro demostrando su potencial. La portera catalana Nicole Morales fue la mejor jugadora con 20 paradas de muchísimo mérito. Además, la neerlandesa Tessa Van Ziel lideró al equipo ilicitano en ataque con 9 goles. Vamos a escuchar al míster sobre las opciones de pasar esta noche. Yo diría que está en 65-35, 70-30, ¿no? Para nosotros. Yo creo que ese inicio de partido no ha sido porque hayamos jugado muy bien, sino porque Nicole ha iniciado excepcional y también les ha provocado errores de lanzamiento un poco por la frustración. Y hemos podido correr. En la rueda de prensa de ayer ya advertía de todas las virtudes, advertía de Magdalini, ha estado muy bien, advertía de Tatiana, ha estado muy bien, de la conexión con el pivote también lo ha estado, de esa defensa que sabían lo que hacían. Yo creo que mis jugadoras no se han terminado de creer mi mensaje de que era un equipo que sabía jugar a balonmano, y ha hecho que para mí hoy el equipo griego haya jugado mejor a balonmano que el equipo balonmano Elche. Autocrítico el técnico Joaquín Rocamora, visto lo visto en el primer asalto, ¿qué partido espera en el duelo de esta noche? Bueno, yo espero un mejor partido por nuestra parte. Yo creo que yo no he sido lo suficientemente bueno para convencerles con mi mensaje de la capacidad del Ionias, pero espero que el partido que ha hecho hoy el equipo griego sí que le convenza a las jugadoras. Y entonces, si nosotros estamos mejor, ya van a estar peor. Ya no porque seamos mucho mejor equipo, sino por la capacidad física. Nosotros, salvo María Flores, que ha defendido 50 minutos, y Paola, que también ha acumulado bastante, pues prácticamente todas las demás han estado entre 25 y 35, 36. Ellas, Natasha juega muchísimo, Tatiana juega muchísimo, las dos pivotes que han estado usándolas también. Entonces yo creo que vamos a estar mejor físicamente si en este sentido somos capaces de defender algo mejor y correr, pues creo que a partir de ahí vamos a tener más confianza y quizás ataquemos mejor su 6-0. Toca defender esta noche esa ventaja de 4 goles. Hay que rematar la faena desde las 8:15 de la tarde en directo en Teleelch. Pues estaremos muy pendientes. Lo que importa es estar allí en el pabellón, animando físicamente a las nuestras, pero si no puedes, ya sabes que tienes la opción de Teleelch a partir de las 8:15 de la tarde. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana esperemos que nos cuente José Antonio ya el pase a la siguiente eliminatoria de esa Copa European Cup, donde las ilicitanas quieren llegar hasta la mismísima final y, lógicamente, ganarla. Una pausita y continuamos. Ya están aquí los Black Days. Del 10 al 24 de noviembre, aprovecha los Black Days en tiendas anticrisis El Castor. Ofertas de hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados. Canapés, sofás, mesas de comedor, electrodomésticos. Tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Tu coche en las mejores manos. con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Atención, ahorradores. ¿Buscas la mejor oferta para comprar tu coche? Del 17 al 19 de noviembre, los mejores precios del año en toda la gama Citroën te esperan en Firauto. No te pierdas esta oportunidad única de comprar tu coche con el mayor descuento del año. Te esperamos en el pabellón 2 de Firauto. Citroën Marcos Automoción. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves 9 de noviembre. Hoy hemos cambiado el día porque tenemos las competiciones, en este caso europeas, del Club Balonmano Elche entre ayer y esta noche. Pero vamos a hablar de Fútbol 7, de la Liga Local de Fútbol 7 y también de la Liga de Fútbol 7 de la Vega Baja. Y para ello está con nosotros Carlos Cerdá, como cada semana. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque la competición sigue y sigue cada vez más emocionante y más igualada. Sexta jornada de liga jugada en ambas competiciones. La competición sigue, la competición pues lleva su ritmo, ya lleva sus, va encauzada y bien encauzada. Si quieres, si te apetece, pues vamos a dar unos cuantos toques de en cuanto a las clasificaciones. Vamos a por ellos. Pues venga, empezamos con la Liga de la Vega Baja. Tenemos a Lyon con 16 puntos. Granja de Rocamora, los Trying Club de Fútbol y Carmina Floristas Club de Fútbol con 15 puntos cada uno. Y Tebebasa con 14 puntos y CNG Abogados con 13 puntos. O sea, 6 equipos en 3 puntos. A partir de ahí ya vienen los demás que todavía no han hecho la decena de puntos. Uh-huh. Y nos venimos a Elche. Nos venimos a Elche. 7 divisiones en Elche. 8. 8, perdón. Vamos a ir rapidito. Siempre me quedo con... La Superliga no existe. No, no, al contrario. Existe la Superliga y luego hay 7 bueno, divisiones. Superliga, o sea, que por cierto nos ha hecho este fin de semana Eduard Bácar las delicias. Sí. Ha marcado un gol de falta directa. Bueno, su especialidad. Ahí está recogido en redes sociales. Quien pueda acceder a Instagram, a Elche F7, en Instagram, se va a volver loco de verlo. Es impresionante. No se le ha olvidado golpear la pelota, ¿no? No, de hecho, creo que eso ya se lo va a llevar a la tumba cuando llegue el día, dentro de muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Bueno, se va a llevar los goles que marcó profesionalmente en el Elche. Es el defensa más goleador de la historia. Pues es impresionante verlo jugar todavía. Impresionante. Está para nivel profesional 100%. Bueno, lo dicho. Vamos. En séptima tenemos a Los Jardines con 18 puntos y luego tenemos a Poqueros con 15, International Walkers y Ecorp con 13 puntos y Las Vallas United con 12 puntos. Aquí la división está un poquito más separada. En sexta división tenemos, ojo aquí, Quevedogan con 14 puntos, luego tenemos Intermitente, Taperial Mandaluza y North Park United con 13 puntos y ya Restaurante Los Almendros Papirio y Frutas Lozano RS Estilista con 12 puntos. Ahí hay pelea. En quinta división tenemos, ojo aquí que también hay traya, La Voz con 18 puntos, Timtonel con 16 y luego tenemos a Pecheches y SG Team con 15, mientras que Tecnividio e Interdelx están con 13 puntos. En cuarta división tendríamos el ramillete más junto en cuanto a Cocoteros con 16 puntos líder, Proyecto Frappe y LCP All Stars con 15 puntos, después Panadería Cafetería Maite RC Dátildor con 14 puntos y luego ya Rebolledo con 12, Belmar con 11, pero también hay bastante pelea porque jornada 6, 6 equipos en un pañuelo de 5 puntos, me parece impresionante. Tercera división. En tercera división vemos a Restaurante Dos Ruedas que ya ha empezado a coger un poquito de despegue con 18 puntos. Marcos Motor, Rapid Tortuga y Mesitas con 13 puntos. Aquí, Restaurante de Rueda ya ha hecho trabajo. Ha hecho camino ya por delante. Ha hecho tarea. Y luego tenemos a Ilice Pances con 11 y Avance Barbershop con 10 puntos. Por lo que respecta a segunda división, nos encontramos con TTO F7 con 18 puntos, los Tigres y Memories Project Fútbol Club con 15 puntos cada uno, luego un grupo de tres equipos, Ferretería Faima, Mudanzas, La Ruta, Nisi y Guaraníes con 12 puntos, y luego ya Zapaterías Pies Planos con 11, para después llegar los que todavía no tienen la decena de puntos. En primera división, aquí también hay mucha guerra, Alberdrulo con 13 puntos, Nacional Club de Fútbol y Pintón Pirobún, Leading Business in Marketing, con 12 puntos cada uno, Gladiators Oasis Móvil, Goma Royal Toldos Avellán, con 11 puntos cada uno de los dos equipos, y sexto, Juiter Construcciones, con 10 puntos. O sea que, fíjate, 10 puntos a 13, hay 3 puntos de diferencia, 6 equipos metidos ahí en la pelea. Y bueno, pues Superliga, con ese gol de Edu Albácar para afianzar al líder. 34 goles a favor lo contemplan, 3 en contra, Estecoves Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela con 18 puntos, líder de la Superliga. Después tenemos, eso sí, a Zeta Fiber y a Clínica Funciona con 15 puntos cada uno, Sol de América y Peluquería Pepe Donoso, 12 puntos cada uno de los dos equipos. Estos dos equipos ya han pasado por el rodillo de Estecoves Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela. O sea que todo apunta que, salvo Zeta Fiber y Clínica Funciona, si no le dan caza, se nos va en dos jornaditas más. Bueno, la calidad está claro que se nota. Pero es que además este Global Cars, Copes Abogados, es un equipo que yo pensaba que había perdido fuerza con respecto al año pasado. Es el mismo equipo que ganó el año pasado la Liga, pero me parecía que estaba un poco más mermado. ¿Dónde va a parar? Refuerzos de lujo, con exjugadores del Elche. Refuerzos de lujo y sobre todo el bloque que queda, que aunque en cuanto a edad es un poquito más avanzado que lo que tenía antes, pues parece que está más centrado. Pues vamos a ver, porque tiene pinta de que igual no hay tanta igualdad en esa Superliga y la ganan con cierta facilidad. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca vamos se sabe. A ver, vamos queda a ver. Queda mucha liga, esto acaba de empezar. Aunque da. Yo estoy convencido de que vamos. Llegarán las vacas flacas. Todos pinchan. Como en todos los sitios. ¿Alguna cosa más, Carlos? Poco más. Ya podemos despedir el programa, al menos por mi parte. Perfecto. Pues nada, pues el próximo miércoles, que además es sorteo de la Copa del Rey, sabremos el rival del Elche. Te esperamos también para seguir hablando del campeonato. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y también a todos vosotros. Os recuerdo que hay que aprovechar la promoción del Club Deportivo Squash. Este mes de noviembre, matrícula por solo 19,99 más pulsera gratis. Así que ya estás tardando en apuntarte si no eres ya abonado. Y además puedes disfrutar en su gimnasio, en su sala, de las nuevas máquinas de peso libre. Club Deportivo Squash es el centro deportivo más completo. Aquí lo vamos a dejar, como siempre os esperamos mañana, ya edición de viernes, pues la previa del Elche-Zaragoza. Os hablaremos de lo que pasa esta noche en ese partido de vuelta de la tercera eliminatoria de la European Cup de balonmano. Las ilicitanas del Attic Go defienden esos 4 goles de renta que consiguieron anoche en la ida. Todo ello mañana a la 1:20. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.